bailen contento con canciones de Fabino y Guabo Cabo Rogelio, y que bailen mis amigos a la memoria del muerto, y que bailen las muchachas a la memoria del muerto, Marro Rincón y muchacho. Estamos gozando a la memoria del muerto. Se den mucho traguito a la memoria del muerto, y que bailen y que gocen a la memoria del muerto, a la memoria del muerto, a la memoria del muerto, que hay que bailen mis mujeres a la memoria del muerto. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Señor. Yo no quiero que me hablen de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo, que me lleven mi Cali, a Barranquilla y al puerto, que traigan mucho aguardiente y todos bailen contentos, y que bailen mis muchachos a la memoria del muerto, y que bailen mis amigos a la memoria del muerto. Ay, mira qué rico vamos a la memoria del muerto. Ay, mira qué rico vamos a la memoria del muerto. Y el mito ya está en Cali. Se den mucho traguito.